Tú fuiste despreciado, desechado entre los hombres aquí. Tú llevaste mi dolor y cargaste mis pecados en la cruz. Pero eso no importó. Yo no entiendo cómo pudo más tu gran amor que la razón. Por eso ahora sano soy por tu llaga, por tu gracia. Desechado entre los hombres aquí. Tú llevaste mi